Les saludo para la audiencia y los compañeros del informativo Farco y contarles que, una vez más, la comunidad Cueva del Inca fue atacada, esta vez por personas encapuchadas y con carteles que decían propiedad privada, al mando de una persona enviada por el hotelero Vázquez, dueño de el hotel Cantos del Viento. Este era el cruce que se daba en el lugar. Sí, porque acá nunca van a venir a dar la cara. La gente... Lo mandan de fuerza de choque, pero ellos sí, claro, ellos están en su casa tranquilos, ¿no? Lo que le pagan esa plata, sabe cómo están en su casa tranquilos, ¿no? Y tiene a gente como esta, que es la peor basura, porque violenta a sus hermanos. Sí, porque yo quiero pasar. Si yo quiero pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vos no sos policía, no sos nada, no sos fuerza de justicia, vos estás pagado. ¿Vos estás? ¿Cómo que no te pagan? ¿Cómo que no le pagan? ¿Cómo que no le pagan? No estoy hablando cagada, hermano. Yo crecí en este territorio, papá. Yo crecí acá, ¿quién sos vos? Y bueno, pero si mirá lo que yo quiero pasar, ¿por qué no me deja pasar? Siete territorios de la comunidad. Responsabilizaron a la justicia por estos hechos y también a la policía, que liberó el lugar para que estas personas pudieran atacar a los integrantes de la comunidad. La verdad es tremenda la impunidad con la que se maneja el empresario Carlos Vázquez, ¿no? La impunidad del Hotel Canto del Viento. La complicidad de la justicia con la jueza Liz Valdecanto, que nunca hizo lugar al territorio comunitario. Y ahora tenemos que estar sufriendo, gracias a esa jueza, todos estos atropellos, todo esto tan, tan injusto que es todo. Canto del Viento, otra vez violentando a la comunidad Cueva del Inca, esta vez con patotero, con zona liberada por la policía. La policía está abajo y no hace nada. Reportó desde la provincia de Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.